Bueno, ¿algo van a agregar los abogados o podemos pasar a la ronda de preguntas? Yo nomás una pequeña denuncia. Me llegó a mi correo una denuncia por parte del Magisterio en el Estado de México de que el Uriel Ávila hace una iniciativa de ley para condenar hasta 10 años de prisión a todos los maestros que se manifiesten fuera de su horario de labores. O sea, imagínense lo que va a hacer las cárceles ahora con estas nuevas leyes, ¿no? Hay otra ley que es una ley que también es la ley que contempla el delito de estorbo en el Estado de México, que toda persona que se ponga en un plantón, como ya está estorbando la circulación peatonal, es merecedor de cárcel. Muy bien, pasemos ahora a la ronda de preguntas por parte de los medios. ¿Sí? De los compañeros que estaban documentando, ¿quiénes eran los que no les regresaron los equipos? Alejandro. Sí, es también a Daniel. José Alejandro. Daniel. Sí, es José Alejandro Bautista Peña. Ahí no le ha sido devuelta su cámara. Incluso los policías, cuando le tuvieron, intentaban borrar los videos. Y bueno, no le ha sido devuelta. También al compañero Daniel no le fue devuelta su cámara. Y a Iribar no le fue devuelto su celular. Iba documentando con él. Así es. Y la otra cuestión es También otro de los detenidos, que fue Omar Ramírez Caballero, él también estaba documentando y él señala que cuando lo suben al camión, en algún momento él tomó fotografías y le quitaron su celular. La verdad no sé si se le fue devuelto, pero él señala que los granaderos le quitaron el teléfono cuando estaba documentando. Ahora, la otra cuestión es relativa a los videos de Banco ICSE, si la oportunidad procesal permite todavía presentarlos por valor probatorio para el juicio. De hecho, se ofrecieron en tiempo. O sea, ya se desahogaron y se desahogaron en tiempo. O sea, que tienen que ser valorados por el juez. ¿Y para cuándo esperarían la valoración? No, bueno, todavía falta que se desahogue una pericial. Falta, se solicitó nuevamente que la presencia del periodista que fue liberado, Omar Caballero, para que acuda al juzgado como testigo. Entonces faltaría la pericial, faltaría que se desahogue el testimonio de Omar Caballero y se cerraría la instrucción y pasaríamos a la sentencia. Pues todos estos elementos se tienen que valorar en la sentencia. Lo que nosotros pensamos es que aun cuando estos elementos demuestren la inocencia de los compañeros, se pues va a tratar de armar una sentencia donde pueda tener una acusación en contra de ellos y darles una pena de cárcel, ¿no? Entonces, por eso es que necesitamos acudir a la denuncia para que haya una presión social para que se proceda conforme a derecho. Y por último, en el caso de Alejandro Bautista, tiene que pasar primero la etapa de apelación en sala antes de amparo. Sí. Sí, a fuerza, o sea, tiene que ser así. ¿No puede demandar un amparo este? No, ahorita después de una sentencia de este tipo, necesariamente tenemos que pasar a la apelación. Y si en caso la apelación también fuera contraria, tendríamos que irnos al amparo, ¿no? Pero esperamos que podamos generar una presión suficiente para que esto no suceda, ¿no? Ya les dije los elementos que hay con el caso de Alejandro. Es un video donde se muestra claramente que Alejandro está detenido por civiles, son dos testimoniales, es una pericial, es un certificado médico que lo expide precisamente el médico legista de la Procuraduría, donde están reseñadas todas las lesiones que tiene Alejandro. Y además las contradicciones en que incurren los policías, porque los dos policías, es una policía y un policía, incurren en contradicciones. Bueno, una de ellas que a mí me parece muy relevante es que la policía dice yo me voy con mi compañero a presentar al detenido al Ministerio Público, y el policía dice, se fue ella sola en una unidad, ¿no? Cosas de esas. Hemos llevado el expediente, las fichas, están en un proceso de valoración. De hecho, estos 8 casos forman apenas una parte del gran expediente 2 de octubre que están manejando. Sabemos que lo tienen en valoración, estamos esperando noticias de algún pronunciamiento por parte de ellos. También fueron de alguna manera vulnerados algunos de los representantes de derechos humanos durante la marcha, entonces es un punto bien sensible para la comisión, confiamos en eso. Vamos a agregar, también ha habido otros casos, el 2 de octubre, el caso de Gustavo Ruiz, que también salió, y lo que la forma de evidenciar su inocencia fue a través de videos. ¿Cómo ha sido el acercamiento que me podría hacer a partir de la comisión con estos casos que han sido mismo marco, las mismas detenciones, el mismo proceso, ¿cómo pueden sumar un caso de este? Bueno, no, que ellos sepan, no son acumulables, quizá esto sea más materia del abogado. No, yo no tenía Gustavo, conocimiento no lo ubico, de Gustavo, perdón. Tampoco. Pero sí, bueno, de hecho, aparte de Gustavo, tenemos el presidente Omar Caballero, el juez. Tiene que determinar la libertad de Omar Caballero, porque existen videos, más de 3 videos, que muestran a Omar Caballero que está filmando el momento en que los detenidos son trasladados en el camión, cuando la gente trata de evitar que el camión siga su ruta para evitar que se lleven a los detenidos, incluso se tiran al piso, y es cuando los gasean. En ese momento detienen a Omar Caballero. Entonces el juez en este caso sí le dio credibilidad a este video. Está este antecedente de que con ese video el juez dice que ordena, perdón, la libertad de Omar. Pero en el caso de Alejandro, con ese video no. Y entonces pensamos que aun cuando tenga el antecedente, bueno, el de Gustavo no lo conozco yo, pero con el hecho de que Omar había sido liberado, tendría que tener el mismo criterio con los videos que estamos presentando. Además de que en el caso de los 6, de donde están la mayoría enjuiciados por los hechos en Reforma 87, los videos son de la Cámara de Vigilancia de la Secretaría de Seguridad Pública y de las cámaras del Ixebanco. Entonces ya sería mucho que no les dé un valor probatorio a favor de los compañeros, ¿no? Pero de todas maneras, como pensamos de que hay una consigna por parte del Estado en contra de ellos, entonces no tenemos garantía de que lo haga. Además de que, como les dije antes, se metieron 2 incidentes por desvanecimiento de pruebas, donde se está diciendo la juez, bueno, estos elementos probatorios están demostrando la inocencia del juez, de los compañeros, y por tanto ordena su libertad, y el juez lo rechaza. Entonces está muy, a pesar de que existan estos videos, está muy difícil que nosotros pensemos que solo por eso el juez va a darles un valor probatorio a favor de ellos. Con el abogado, usted mencionaba que hubo una mesa de diálogo con el PDF. ¿Quiénes estuvieron presentes? ¿Qué les dijeron? ¿Qué acuerdos llegaron? ¿Han tenido reuniones con las autoridades judiciales en ese sentido? ¿Y los gastos? ¿Quién los está solventando? ¿Cómo lo están haciendo los muchachos, las familias, para poder Gastos jurídicos? Bueno, nos hemos estado reuniendo con el subsecretario de Gobierno y con la directora de Concertación Ciudadana, y con el subprocurador de procesos de la Procuraduría. No recuerdo su nombre, sé que el subsecretario de Gobierno es Juan José, no me acuerdo el nombre, el apellido. Berenice Telles de Concertación Ciudadana, y el subprocurador de procesos, no me acuerdo cómo se llama. Todavía pues yo creo que se mantiene la puerta del diálogo, la mesa de diálogo. Incluso hicimos una solicitud para que nos vuelva a recibir el subprocurador de procesos y que ellos exhibirles el video de ICSE Banco. Y nosotros lo que les hemos planteado desde el principio es que queremos el desistimiento por parte de la Procuraduría. Porque, bueno, ya yéndonos al marco jurídico, una vez que está ante un juez, pues tanto el gobierno del Distrito Federal como el procurador nos dice, pues ya está en manos de un juez y nosotros no podemos hacer nada, pero sí tiene facultades el Ministerio Público para desistirse de la acción y evitarnos todo este proceso, ¿no? Que apunta a que por lo menos 6 meses de juicio, ¿no? Más lo que dure la apelación y el amparo. Entonces nosotros les argumentamos, ya con estos elementos que son suficientes para ver que son inocentes, porque no se está corroborando lo que dicen los ganaderos, que es el único elemento que tiene el Ministerio Público, ¿eh? No hay otro. El único elemento que sustenta la acusación de la Procuraduría es la propia versión de los ganaderos. No hay otro elemento, no, ellos no tienen testigos que digan, no, sí, yo vi cómo el ganadero fue golpeado o recibió el objeto que le arrojó fulano de tal. Los videos que se han exhibido no los han corroborado, ¿no? Entonces, ellos se han negado a la citación del desistimiento. Y con este nuevo elemento, dice el banco, hemos solicitado una nueva audiencia para podérselos exhibir. Estamos esperando que nos digan para cuándo. Los gastos. Bueno, los abogados que estamos llevando la defensa no estamos cobrando ni un quinto. Esto es producto a raíz del primero de diciembre de 2012, cuando varios abogados asistimos a la defensa de más de como 105 detenidos que había en esa ocasión, pues éramos un montón de abogados, y al juntarnos pues decidimos que íbamos a hacer un esfuerzo conjunto en la defensa de todos los detenidos y que no íbamos a cobrar ningún centavo por esto, y fue cuando se conformó la Liga de Abogados primero de diciembre. Los demás gastos que son el pago de periciales o las copias y esas cosas, pues la solidaridad, y qué bueno que lo mencionó porque se nos pasaba, sí necesitamos que se difunda que necesitamos recursos para poder seguir subsanando esos gastos. Por ejemplo, el caso de Abraham Cortés, que es originario de Oaxaca, y ningún familiar se ha presentado, ni familiares ni amigos. Los amigos los está haciendo ahorita con los que tiene ahí, los que están compartiendo la celda con él, y los que estamos también apoyándolo, pues somos ahora sus amigos. Pero él es el asunto donde más dictámenes periciales hemos necesitado, y cada dictamen pericial mínimo son 10,000 pesos. Entonces sí hacemos el llamado para que nos apoyen económicamente en ese sentido, ¿no? Le debemos a los peritos, y con Abraham nos falta un dictamen pericial más, ya se realizó uno, falta uno, faltan 3 dictámenes periciales más con Abraham, y con el otro asunto de donde está la mayoría de detenidos del 236, nos falta un dictamen pericial. O sea, si los cuentan y 10,000 pesos cada uno, pues necesitamos casi como 40,000 pesos para sufragar esto. ¿Alguna otra pregunta? Sí, en las redes se ha hecho difusión al respecto. Entonces, por cada preso, en algún caso, hay números específicos. Y si no, directamente al plantón que se está sosteniendo en el reclusorio norte, ahí también pueden ir y dejar su apoyo. En todo caso, lo más importante es contactar a las familias en el caso de cada preso, si es ya sea a los abogados o a cada familia, ya sea las mamás o hermanas que están llevando los casos. Entonces, no sé si hay algunas otras preguntas, ya para ir cerrando. Bueno, pues damos las gracias a Regeneración Radio, a Subversiones, a Multimedios, a la revista Proceso, que estuvieron aquí acompañándonos. Y bueno, si alguien tiene algún otro comentario, estamos aquí. Si tienen su USB para, si desean tener alguno de los videos, también pueden acercarse. Es importante también mencionarles que las mantas que están aquí las hicieron ellos, en especial el compañero Iribar, que es estudiante de diseño industrial en la UAM, y bueno, en compañía de los otros chicos han estado trabajando haciendo otras cosas, pulseras, dibujos, poemas. Entonces vamos a seguir difundiendo este trabajo para que lo conozcan y puedan conocer también a los chicos. Gracias. Les retiramos la invitación para el lunes 20 a las 10 de la mañana, ¿sí, las 10? Ahí en la sede del Poder Judicial de la Federación en San Lázaro. Saliendo del metro de San Lázaro, está casi enfrentito. Una pregunta. Para enviarles cosas que cambien también con los familiares de cada uno, ¿sí, verdad? Porque todavía no se puede visitar. O fuera del plantón. Afuera de los gases en el plantón. Es que tiene que ver con eso, porque me había comentado. Me había comentado uno de los compañeros detenidos que tuvieron un permiso especial para que los puedan visitar los medios que quieran acompañarlos. Entonces, que si pueden, organizar una agenda de medios para que ellos puedan manejarla con el, no sé cómo se llama, el licenciado Valverde, que es el que les autorizó el permiso. Igual, amigos o medios que quieran visitar, nada más dirigirse con los familiares de los compañeros detenidos para poder dar los datos. Sería un ingreso nada más por única vez, pero bueno, sería importante igual para ellos saber que están siendo apoyados, ¿no? Así que bueno que lo menciona, nos pasaba. Creo que es la visita un sábado, una sola ocasión, pero podemos, por ejemplo, programar este sábado que viene. Entra Subversiones, esta es el próximo sábado, entra Proceso, el siguiente sábado entra La Jornada, y así creo que así está estipulado. Entonces sí, déjenos datos para que podamos comunicarles cómo podríamos agendar esa visita. Sí, y nada más también que los compañeros saludan, agradecen mucho a los medios que hayan venido. Solicitan que pues, estén al tanto, que puedan difundir la situación que ellos están viviendo. También saludan la situación que está viviendo Fernando Bárcenas, también acusado por participar en una marcha en protesta por el aumento del boleto de metro, y el caso de Yaquiri, también que está en proceso. Ya salió. Y también se solidarizan con la situación de Mario González, que recientemente fue sentenciado a 5 años y 9 meses. Sería todo. Muy bien, pues damos las gracias. Tenemos una pregunta más. No, nada más una denuncia en realidad. Estamos haciendo una rifa de una bicicleta que donaron un colectivo, y libros y paquetes. Estos son para apoyar a los presos del 2 de octubre, a Fernando y a Mario. Entonces traemos boletos, valen